la mer qu'on voit danser le long du golfe clair. ¿Puedo creer? Hola, hola, hola. Américo, hola, buenas tardes. Hola, pasa. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Qué alegría verlo, Américo. Yo también muy contento de estar acá. Qué en este día tan especial, ¿no? Hola, Américo. Hola, Américo. Ah, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Bien, en este día electoral, por suerte. ¿Le puedo mostrar un regalito que me hicieron? Mire. No sé. No se ponga tenso. Vos también siempre me gustan los colgantes. Pero es que me regalaron este colgante. Es muy lindo. No lo había visto. Muy lindo. ¿Quiere mirar a esa parte del cuerpo, Carla? Date cuenta. Se está mostrando un collar. Ah, es como una piedra. Sí, y le mando un beso a mamá, que me debe estar escuchando. ¿Por qué le mando un beso a su mamá después de saludar a Carla? Siempre. No, no, todos los, siempre le tengo que mandar un beso. Ah, bueno. Pero bueno. Bueno, ¿ya votó, Américo? Aprovecho. Sí, sí, fuimos bien temprano con mamá. Allá en Cañuelas. Votamos en sí, sí. ¿A qué hora votó? En la escuela San Martín de Güemes. ¿Y qué? ¿Martín de Güemes? La escuela 14, sí. ¿Vota? Nos toca siempre en el mismo lugar. ¿En la misma mesa con su mamá? Sí. No, no, ella en otra mesa, perdón, porque tiene otro apellido. Ese. Claro. Está con el apellido de soltero. Américo Dupont, ustedes saben, si no lo saben, sí, se los cuento, es un investigador musical. Él revisa viejas canciones de las décadas del 60, 70, esas canciones beat, esa música pasatista que se escuchaba en algún claro momento, pop, como para divertirse, Club del Clan, claro, los Teen Tops, etcétera. Sí. Y ahí encuentra que en aquellas letras que parecían banales y sí superficiales, uh-huh, encuentra mensajes hacia el futuro. O sea, que proféticos, esas letras que en ese momento parecían tontas, hoy son absolutamente, toman un claro cariz absolutamente serio y en algunos casos grave. Letras sí, sí, proféticas. Que denuncia sí, muchas veces. Claro, proféticas, muy bien. Sí, esta es bien hecho profética, ah, este caso que bien hoy profética, encontró. Bien, bien profética. ¿Qué encontró, Américo? Es un tema que tiene que ver con soluciones. Ah, un rubro bastante amplio hoy. ¿Cómo no soluciones? Y pues solucionan algo. Por eso lo pero soluciona un problema de hoy. De hoy. No, sí. Ah. Actual. Era impensado en aquella época. Pero de tecnología. Sí, de... sí. Tecnológica. Sí, es, tiene que ver con la informática, pero es una solución que ver con la para cosas cotidianas, ¿no? Pero, ah, o sea, la aplicación de la informática difícil para soluciones cotidianas. Qué difícil. ¿La canción de qué año hay más o menos? Uy, del año 60 y 62, creo. Y habla de soluciones informáticas. ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? No, no, le puedo contar una pequeña anécdota que tiene que ver con esta canción. Bueno, para sí crear un poco de. Sí, claro, para crear un poco de misterio. Por supuesto. También. Para no haber venido de tan lejos, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, cuéntale la anécdota que ilustra. ¿Cómo no? Porque la vez pasada, Hamilton Volcán, que es hermano de Edison, sí, Volcán, que es mi chofer, mi amigo chofer. Hamilton es menor. Es menor, sí. Sí. El menor es Wilford, pero... Ah, hay uno más chico, claro, claro, Wilford es el más chico. Claro, está Edgar. Edgar, que es el más grande que es el más grande de todos, que Edison. Edgar sí es Edgar Volcán. Es Edgar Volcán. El grupo Volcán. Exactamente. Después viene Edison. Es el chofer, primer chofer de la familia. Claro. Que también era chofer, era chofer de Charlie García. De Charlie, García, claro, de grandes estrellas. Bien. Bueno, entonces estamos hablando de Wilford. La de no, Hamilton estamos hablando. La hablando de Hamilton. Del segundo más chico, digamos. Exactamente. Igual. Bueno, que estrenaba una obra él, porque le había picado un poco el bichito este de hacer obras de teatro. Con su grupo de teatro del Defensa y Quiosqueros, también. El club. Claro. Uh-huh. En un colegio secundario de Cocorí la estrenaba. ¿No? ¿De Cocorí? Sí, cerca de Tapalqué. Ajá, ¿qué es eso? ¿Que es La Pampa? Sí. Bueno, ¿y? Había conseguido sala ahí. Bueno, hacían la adaptación de Mujeres Asesinas. Ah. No sé si se acuerda. La novela, sí, la tenía la tira. Sí. Claro, pero malo eres, sí. Claro, de esa. Bueno, pero él hizo de la versión infantil. ¿Cómo va a ser una versión infantil de Mujeres Asesinas? Sí, Nenas Asesinas se llama. No, no. Pero era un colegio secundario. Yo le dije, ojo. ¿Estamos seguros de esto? No, no lo sé. Pero era para público sí infantil, Américo. Sí, sí, sí, sí, sí. Él hacía de nena asesina. Ah, él hacía. Claro. Hacía de nena asesina. Y yo tenía que estar porque lo ayudé un poco en la adaptación, ¿no? Claro, porque usted escribe teatro, usted también es dramaturgo. Sí, claro. Exactamente. Bueno, le digo a Edison, preparé el Valiant. Ajá. Párenos para allá. Me dice, el Valiant no porque tira mucho calor del motor. Claro, sí. Yo como voy atrás, es no verdad, los... Eso, aquellos autos tiraban calor. Tiraban mucho calor, no, sí. Todo mal. Y como yo voy atrás sentado, no lo siento, la verdad. Ah, entonces le digo, bueno, maneja, claro. El Ditela agarra entonces. El Ditela. Digo, me dice, ¿y? El Ditela no, porque le había desarmado todo el tablero. Ajá. Para instalarle una tostadora eléctrica que encontró. Los ¿cómo cosas le va a instalar una tostadora a un Sean Ditela? ¿Para qué? ¿Qué sé yo? ¿Para hacer tostadas será? No, sí, ya sé. ¿Para qué va a poner? ¿Por qué? Digamos, ¿quién va a ir comiendo tostadas en el auto? Por favor. No, muchas veces que hacemos mate y cosas. Claro, ellos llevan mucha comida en el auto, ¿te acordás? Creo que las tostadas, si uno las hace antes, se ponen duras. Está claro, mal, dice el otro, mal, ridículo. Es bueno. Verdad que las tostadas, si las haces antes, se ponen duras. Se ponen duras. Sí, ponen... pero come galletitas si vas a hacer. No hay nada mejor que una tostada recién hecha. Bueno, le digo, el Impala, entonces. Ya me estaba poniendo un poco nervioso. ¿Tiene un Impala también en su flota? Yo tengo un Impala, sí. Qué gran auto. La Juliana contar. Está como loca. Le había contado, claro. Pero el Impala no, lo tenía el africano. Oh. Como tiene el baúl grande, el Impala, ¿vio? Sí, él lo usa enorme. Cuando va a comprar lechones, lo usa, entonces. Ah, ¿carga lechones? Claro. Claro. ¿Cuántos lechones carga en el baúl? Y el Impala debe cargar una docena de lechones. No, tanto no. ¿No? No, porque le gusta que viajen cómodos. Pero si ya está, ya está, el lechón ya está ahí. Sí, pero... ya... Bueno. Se apelmaza. Bueno, la estanciera. La estanciera. ¿Cuántos autos tiene? La estanciera. Tiene una colección y tengo una flota, yo le llamo flota. De auto. La estanciera. La estanciera me dice, no, porque la última vez fuimos a pescar. Que fuimos a pescar, nos olvidamos los pescados adentro una semana y no se puede abrir. Oh. Me dice, ¡ay, Dios! Bueno, ¿qué nos quedaba de la flota? Usted sabe que eso... Sí. Eliseta, el ratoncito. Eliseta, tiene sí, Eliseta también. Sí, el de la puerta adelante. Sí. Claro, que sale con volante y todo. Bueno, yo lo tengo a full. Lo tiene. Lo tengo a full, la verdad que con los baberos en las ruedas. No. Tengo alerón atrás. ¿Le puse un alerón a Liseta? Faros de yodo. No. Sí, sí. Qué hermosura. Bidón. ¿Eh? Bidón. ¿Bidón? ¿Qué bidón? ¿Bidón? ¿Para qué? Ah, pero... para aportar líquidos. Ah, bidón. Sí. Con un bidón atrás, está bien, como las 4x4. Que veces... Bidón, como lleva el jeep. Okay. Sí, pero canchero, es para combustible canchero. O para cualquier tipo de líquido. Claro. Spoiler adelante para que haga el efecto suelo. Ah, ¿qué velocidad va? Le puse aire fantástico. Acondicionado también. No. Parece que va arriba en el techo, como los taxis. Ah, sí, el grandote. ¿Y entró? Es un socotroco. Eso es socotroco, ¿eh? No, pero bueno, para la ruta, porque como no saben lo que es, la policía no nos para nunca. Claro, no parece un auto, me imagino. Claro. No, porque no saben lo que es. Saben lo que es. A veces los policías, cuando nos ven venir, hasta salen corriendo. Miren lo que es. Bueno, Hamilton actuaba a las 10 de la noche. Alto, perdón. Sí. Que haga problema. Que no sea problema, Américo. 16:30. Bueno, antes actuaba el gato Peters y Nicky Jones. No me diga, sí, ¿eh? ¿Cocorí? En el mismo lugar, sí. ¿Pero a dúo o cada uno con su show? Ah, bueno, pero. No, dos números distintos. Pero era bastante grosso los números. Festival. No, era un festival importante. Ah. No, importante, sí. Y bueno, sí. Cocorí, su ruta, salimos de Cañuelas hasta Lobos. Ajá. En Lobos enganchamos la 205. No me Saladillo. Sí. Saladillo a la izquierda. Ah, ¿se pasa por Saladillo? Sí, sí. General Alvear. Ah, cerca de ahí, sí. Tapalqué, salida de tierra a la izquierda. Cocorí, unos 200 kilómetros más o menos. ¿Por tierra? ¿Camino de tierra? 200 kilómetros camino de tierra. Con el ratón, con el Liseta. Con el ratón que no es muy... Con el Liseta. No es muy todoterreno, la verdad que no. No. Bueno, el viaje es perfecto. El viaje es perfecto. Ah, bueno. Salimos 15:15 de la tarde y sí. Llegamos a las 21:30 al colegio Bernardito Rivadavia. No, escúcheme, no, Bernardino. Bernardito. No, se ve que es por el hijo de Bernardino. Ah, ¿se llama Bernardito Rivadavia? Sí, o le erraron en el cartel. La verdad que no sabemos. No, le erraron en el cartel. Decía Bernardito Rivadavia. Bueno, llamará Bernardito Rivadavia. ¿Qué hace? Creemos que es por el hijo. Bueno, justo estaba Nicky Jones cantando Iguatusi, que a mí me encanta, la verdad, ¿no? Siamo Iguatusi. No, me la acordaba. Del Tisi Mineri. Claro. Siamo Iguatusi, esa. Claro. Gli Altissimi Negri. Gli Altissimi Negri. Ogni Trepassi, bueno. Sí. Bueno, yo muy nervioso, como todo coautor, ¿no es cierto? En claro. El estreno de su obra. Estaba bastante nervioso. Claro. Y además porque hubo cierta polémica. Y sí, pero no es para hacer ella. ¿Por qué la polémica? No, sobre todo cuando pegamos los afiches. Ah, en las... Claro, con Hamilton. Nenas asesinas. En el afiche, sí, se veía a Hamilton disfrazado de nena con un cuchillo en la mano. Claro, no. Y el cartel que decía para toda la familia. Entonces, no, no, claro, no es para todos. Es raro. No daba, hubo polémica. No, bueno, el patio del colegio, engalanado. Sí. Las sillas de chapa forradas con papel de color. Ahora, qué buen lugar, qué que le dieron, ¿eh? Porque venía después de Nicky Jones y de Gato Peters. Sí. Él cerraba. Sí. Bueno, guirnaldas, globos, la gente con sus choripanes. Estaba todo a full. Sí, los chicos corriendo. Sí, ¿no? Típico. Sí. Unos perros que ladraban. Sí, todo eso. Fiesta. Sí, fiesta. Un borracho que se quería subir al escenario a cantar el libro. Vio lo que pasa de los colegios. Típico, bueno, cocoria full. Exactamente. Se apagan las luces. Sí. Me siento en la última fila para ver la reacción del público, ¿no? Ah, porque usted es de los que se queda al fondo. Ah, para ver, claro, claro, el autor. El autor. Exactamente, me gusta ver. Sufre cómo, también, pero le gusta ver cómo. La reacción. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo reacciona? Ahí en el lugar, me claro, gusta estar, ¿no? Bueno, el director del colegio dice: tengo el honor de presentar para todo el pueblo de Cocorí, sí, ¿no? Y ahí siento una voz que me susurra al oído. Uh-huh. Es Hamilton disfrazado de nena. Se me acerca. El protagonista. El protagonista de la obra. No, ¿qué hacía ahí? Y me dice: Américo, me olvidé el cuchillo. Bueno. Digo, no, de pedir un cuchillo prestado ni hablar, porque ya empezábamos, ¿no? Bueno, pero se puede. Y además, que usted sabe que el hombre de campo el cuchillo no lo presta. O es verdad que el hombre de campo no presta el cuchillo. Imposible. Eso es cierto. Ni la guitarra ni el caballo. Me dice Hamilton: levantamos la obra. No, pero bueno, consiga un cuchillo, lo hace un cuchillo con cualquier cosa. Le digo: eso nunca. No, digo, claro. The show must go on. Eso dijo usted. ¿Eso le dijo? Le digo, sí. The show must go on. Es la frase que se utiliza, ¿no? Cuando sí, viene. Es lo que hay que decir. Bueno, ahí se me prende la lamparita. Agarro Liseta, doy la vuelta, lo meto tras bambalinas. Sí. Y le digo a Hamilton: mira, cada vez que tenga que matar a alguien, le das con el auto. No, no, no, no, no, cambió. En lugar de que lo mate con el la cuchillo, atropella, que el lo atropelle a las víctimas. Sí, la verdad, sí, bueno. Es chiquito igual el. Es que el auto el no es grande. Bueno, imagínese un auto en el escenario. Eso fue el delirio total. Claro, ah, bueno, está bien, le da para más producción. Era una superproducción. Hollywood. Bueno, la verdad es que fue un éxito todo, por suerte salió todo bien. ¿Y mató a la gente con el auto? Sí, sí, le daba con el auto, los figuraba, ¿no? Porque claro, obviamente, no va a andar matando. Sí. Se tiraba antes que lo atropelle. Claro, muy bien. Bueno, la verdad es que fue un éxito y cuando volvíamos todos juntos, después del corderito que nos invitaron, después de la obra, qué bien, 4 de la mañana más o menos por la ruta. El camino de tierra. En el Liseta, todos muy contentos porque fue un éxito, lindo, la verdad. Claro. Me puse a pensar en las ventajas del uso de la tarjeta SUBE. Sí. ¿Sabe qué? Escúcheme, Américo. ¿Cómo esto soluciona el problema de la...? No, no, porque usted dijo que la anécdota tenía que ver. Y usted me hace toda esta historia de Cocorí, nenas asesinas, Hamilton, todo su auto. Me contó toda la ruta por donde fue. Pero por eso está y ahora me dice la SUBE. Está perfecta la asociación. ¿Qué tiene que ver? El viaje, todo habló de viaje. Con la SUBE, ¿qué haces? Viajas. Sí, bueno. Si no podés viajar en auto, ¿en qué viajas? En un colectivo. Para viajar en colectivo, ¿qué usas? La SUBE. Listo. Quiere decir sistema único de boleto electrónico. Claro, claro. Es verdad. Bueno, bueno, ¿y cómo esto solucionó el problema de la falta de monedas? No sé si se acuerdan los problemas que teníamos. Absolutamente. Para es verdad, monedas, ¿pero dónde va con esto? Sí, solucionó el problema de las monedas. Bueno, ¿y? Fue un problema bastante... un problema nacional. No tomo sí, medios públicos, pero de transporte, pero sé que fue un problema tremendo, ¿no? Sí. Usted fíjese que ya en los años 60... ¿Qué? Un cantante chileno nos advertía del problema que se venía. ¿Del problema de las monedas? Exactamente, no. Exactamente. Usted dice que en los 60 un cantante chileno adelantó que acá increíble, iba a aparecer la tarjeta SUBE y para solucionar el problema de las nombre, monedas. Pero, sí. ¿Pero habla de la tarjeta? Y habla de lo que iba a faltar más que habla nada, de sí, que iba a faltar de la falta de monedas y que va a haber una solución tecnológica. Así es. Habla de tecnología. Chileno, fíjese chileno, un hermano trasandino. Ferran Alabert. ¿Cómo? Ferran Alabert. Ferran Alabert. No lo conozco. Tuvo mucho éxito en los años 60. ¿Sí? Mucho. ¿Y la canción habla de esto? No acá en la Argentina, pero sí en Chile. ¿Y cómo se llama la canción? Moneda, moneda. Moneda, moneda. ¿Habla de esto? Sí. Habla de la SUBE. Bueno, vamos a escucharlo. Es impresionante. Américo Dupont, bueno, muchísimas muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces. Muchísimas gracias. Moneda, moneda por Ferran Alabert. Alabert. Sí. Bueno. Muchas gracias. No, gracias. Moneda, moneda, vendiste tu amor. Moneda, moneda, te llamo moneda. rabia y con pena perdiste el valor. ¿De qué te sirve ser muy elegante, tener un vestido firmado por Dios, un saco de pieles que tanto te abriga? ¿Por qué no lo abriga tu corazón? Moneda, moneda, que rueda y que rueda. Moneda, moneda, vendiste tu amor. Moneda, moneda, te llamo moneda. Con rabia y con pena perdiste el valor. Tener un vestido firmado por Dios, un saco de pieles que tanto te abriga. ¿Por qué no lo abriga tu corazón? Moneda, moneda, que rueda y que rueda. Moneda, moneda, vendiste tu amor. Moneda, moneda.